Viciosos. ¿Tú qué eres, más de bicis o de osos? Yo soy más de bici o... Pues yo quiero... Sos. A mí me das un poco... Sos vicio. Me das un poco rollo oso, ¿eh? Más que de bici. Rollo oso. Bueno, no sé quién sería más rollo oso, si tú o yo. Por nene. Volumen tú, por pelo yo. Eso me ha gustado mucho. Bienvenidos, bienvenidas a Cinco Bárbaros en la Cabeza. Bárbaros, lo he dicho bien, por primera vez en mucho tiempo. Bárbaros. Queremos saludar a la gente de Viciosos que está aquí en Cañellas, muy cerquita al lado del edificio 15O, que nos escuchan regularmente. Este programa, como todos, va para vosotros y para vosotras que nos escucháis y lo flipáis con nuestra sintonía, Tron. Y además arregláis bicis a bajo coste, que eso es la hostia. Maravillosísimo, a bajo coste tanto como ninguno, porque es un taller de autorreparación de bicis. ¿Hay algún coste más bajo que cero? Lo único que podría hacer es pagarte por arreglar la bici. Que eso sería lo que tendría que hacer el capital con nosotros, pagarnos. Yo pensaba que sería el capitán Cataluña, que también debería pagarnos. El capital Cataluña. Hola, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nosotros somos dos personas muy felices. No os diremos por qué, pero somos muy felices. Yeah, yo sí, pero tú no. Yeah. Tú lo vas a decir, yo no lo voy a decir. Yo tampoco. Ah, vale, pues somos muy felices. Pero bueno, soy muy feliz. ¿Y por qué? ¿Por qué eres feliz? ¿No serás feliz por... no será el fútbol que te hace feliz? No es el fútbol lo que me hace feliz. A mí también. Sí, señoras y señores, sirva este pequeño homenaje a toda la gente de Viciosos, el taller para autorreparar las bicis, autogestión de la reparación de bicis, que se encuentra en la calle Joan Riera con Almagro, al lado del edificio 15O. Y sirva este homenaje para ellos porque acaban de... ayudarme a arreglar mi bici por ese coste que veníamos diciendo en este programa anterior, del cual hemos rescatado esa dedicatoria, que es que me han ayudado a arreglar por el mismo coste. Coste cero, señora. Y bueno, la verdad es que me ha quedado niquelada. He podido luego subir hacia la radio a hacer el programa muy gustosamente. Pero más gustoso, me llena mucho más de gozo lo que he hablado allí, ya que en el anterior programa que hicimos con el señor que habitualmente se sienta aquí conmigo a hacer el mongolo, que hoy no, pues les hicimos una propuestilla de comenzar la temporada, la próxima 2013-2014 de Cinco Bárbaros en la Cabeza, que es el programa donde estáis en radiobronca.info, pues comenzarla. Temporada siguiente, a partir de septiembre, justamente allí en el taller, con una emisión en directo, y esta propuesta nos ha sido aceptada, y eso sí que nos llena de gozo, ¿no? De gozísimo y de alegrísima bondad hacia las personas que están allí currándoselo en un espacio que la verdad es muy, muy, muy chulo. Y pues desde aquí les queremos agradecer que se ofrezcan rápidamente a que podamos montar allí un sarao que anunciaremos por allí en breves instantes. Vaya, no sabemos si cuándo, si ahora, si después, pero vamos, que estará al caer. Ya verán ustedes que por septiembre a bombo y platillo será anunciada la vuelta de Cinco Bárbaros en la Cabeza. De momento, sepan ustedes que están en Radio Bronca 104.5 de la FM, o quizá nos estén escuchando allende los mares en Chile en la Radio Mauricio Morales, porque es un viernes a las 10 de la noche, no como hoy, que concretamente es un jueves 11 de julio a las 8 y 6 minutos de la tarde. Ya saben que también nos pueden escuchar si andan por Zaragoza, por las inmediaciones de la cárcel de Torrero, CSO Quiquemur, en Radio Chabolo, pero esto ya es los miércoles de 7 a 8 en el 107.1, me parece. Nunca lo digo bien y nunca me acuerdo, pero bueno, si no, luego lo corregiré como buenamente pueda. Bien, queridos amigos, queridas amigas, tenemos que hacer un pequeño homenaje en el día de hoy a una persona muy querida en muchos círculos de los medios libres, tanto de la radio como de la tele, una persona que ha dado mucho por la lucha contra este sistema, ha apoyado desde siempre con sus multitud de proyectos musicales todas las fiestas populares y todo lo que ha venido siendo celebraciones y modos de autogestión de un sinfín de colectivos. Nosotros estamos entre ellos y queremos pues rendir un pequeñísimo homenaje dedicando este programa al señor Uri Caballero, que nos dejó ayer aquí en Barcelona, y este suceso que pasó, y bueno, pues todo nuestro ánimo a su familia y a sus amigos, que sabemos que era una persona muy querida, aunque desde aquí yo personalmente no le conociera o no tuviera mucho trato con él, sí que habíamos hablado alguna vez, pero sobre todo pues todo este ánimo y a la gente de alrededor de Uri. Y bueno, pues qué mejor que continuar con la lucha que todas estábamos en la que todas estamos metidas, y él también estaba. Pues por eso hacemos también el programa de hoy, por continuar con esta lucha. Y pues como homenaje vamos a poner un temilla de uno de los grupos en donde estaba, que a mí personalmente me gustaba mucho, que era el Surfing Sirlas. Y si el internet nos deja, pues va para él, que la tierra te sea leve, compañero. Els pavos allà també eren tan dolents. Era pinta gilipolles que tenien, col·lega. Doncs sabeu que a Barcelona hi ha balenes? Sí, tio. Però què dius? Sí. Jo les he vist a la Barceloneta a les 6 del matí. Tio, sempre surts amb unes coses. Oi que hi ha balenes a Barcelona? A Barcelona hi ha moltes balenes, sí, moltes. Sí. Les heu vist vosaltres dos, no? Perquè a les 6 del matí... Ja matinarem, no? Ara. Anem-hi. Va, posa-s'en taxi. Tenen 5 cases. Quedeu-vos aquí. Vinga, amb Moby Dick. Yeah. Bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Esto eran Al Surfing Sirlas, un grupazo de aquí de Barcelona que ya hemos señalado antes. Y bien, pues en el día de hoy aquí en Cinco Bárbaros tenemos una entrevista que les hicimos a la gente del documental 4F ni Oblit ni Pardón, 4F ni Olvido ni Perdón, que se estrenó el 8 de junio en el cine Patricia Heras, en el cine ocupado Patricia Heras, que fue ocupado para precisamente para eso, ¿no? Para mostrar a toda la gente que estaba interesada en este caso represivo, el del 4F, uno de los casos, de los montajes más horripilantes de la historia de esta maldita ciudad. Fue estrenado 8 de junio y les hicimos una entrevista a uno de los realizadores de este documental. Y teníamos muchas ganas, la verdad, de verlo, sobre todo un proyecto que ha tenido un año y pico de duración, y estábamos ansiosos por ver este docu, que realmente son 110 minutos muy, muy, muy bien hechos, con un trato exquisito, sobre todo en un tema como el 4F, que ha causado tanto dolor. Y bueno, pues os dejamos con esta entrevista, que fue hecha también con la colaboración de la gente de latele.cat y de Metro Muster, que son la productora que ha hecho este docu, así que ahí os la ponemos. Os pondremos algún temilla de por medio, concretamente de un grupazo de Girona llamado Illinois. Hoy pongo yo la música, hoy habrá contratiempo moderado. Así que os dejamos con esta entrevista que hicimos a la gente del documental 4F, ni Oblit ni Pardón. Ahí va. Bienvenidos oyentes de Radio Bronca y televidentes de la tele.cat. Estamos aquí con un miembro de 15M Barcelona TV para que nos explique un poco cómo está yendo el documental que acaban de estrenar, 4F ni Oblit ni Perdón, 4F ni Olvido ni Perdón, sobre este caso, uno de los montajes más horribles de la historia de Barcelona. Bueno, primero, ¿cómo estás? Buenos Bien, días. Buenos días. Hola, mañana. Quería que nos explicaras primero, aunque está muy manido ya y muy sabido el tema, porque ya son muchos años después del montaje, desde 2006, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es el caso 4F? ¿Cómo surgió? ¿Qué es lo que pasó, ¿no?, en este montaje? Bueno, el caso 4F es un caso muy complejo, ¿no? Que, resumiéndolo, sería el caso de el 4 de febrero de 2006, en una fiesta de un teatro ocupado de la calle San Pere Més Baix. A ver, hay una pelea en la calle, en la puerta de esa fiesta. Se produce una carga policial y de ahí, alguien tira una maceta desde el tejado de esta casa y un policía queda en coma. En ese momento se producen unas detenciones en la calle. De gente que no podía estar dentro de la casa. En total son 9 detenciones, 7 se producen en la calle, 2 se producen después en el Hospital del Mar, de Patricia y Alfredo. Y a partir de aquí empieza un montaje policial en los que se cambian las versiones de los hechos para justificar estas detenciones y las posteriores torturas de los chicos que fueron detenidos ahí y que fueron torturados. Y estos chicos pasan 2 años, bueno, 3 de estos 7 chicos pasan 2 años en prisión preventiva antes de que se celebre el juicio. Durante la fase de instrucción, la jueza no admite ninguna prueba de la defensa, o casi ninguna prueba de defensa, y se basa simplemente en el testimonio de 2 policías, que es la única base por lo que luego se condena a estos chicos posteriormente, ¿no?, en el juicio. Por otra parte, Alfredo y Patricia también son acusados de agresión a la autoridad, son condenados también a 3 años, creo, 2 años y medio, 3 años de cárcel. Patricia entra en prisión en el 2010. Los otros chicos ya entraron directamente en prisión, ¿no? Estuvieron 2 años antes del juicio. Patricia entra en el 2010 y 3 meses después de entrar, cuando sale en tercer grado, un mes después se suicida. Y bueno, a partir de aquí, justo cuando nosotros tomamos la decisión de hacer este documental, es porque en noviembre del 2011 sale la noticia de que estos dos policías, que habían sido la única prueba, digamos, de la acusación para condenar a estos chicos, resulta que están implicados en otro caso, ¿no?, en el que también torturan y falsean pruebas contra un chico de Trinidad y Tobago. Pero en este caso resulta que este chico tiene recursos económicos, está bien posicionado social, o sea, económicamente, ¿no? Y le sale, digamos, un poco mal el tiro, ¿no?, a estos policías. Sí, resulta que el juez no se cree la versión de estos policías porque acusan a Yuri de estar traficando con drogas cuando él necesita vender chocolate en una discoteca. Y desmontan la versión de los policías, ¿no? Y no solo la desmontan, sino que además los condenan por torturas. A raíz de esto, o sea, nosotros nos ponemos en marcha el trabajo del documental, en el que, bueno, o sea, queremos un poco visibilizar que estos policías no solo son los mismos que en el caso de 4F, sino que además parece ser que es una práctica habitual, ¿no?, de estos policías que trabajan de noche, porque tanto como en el caso de los chicos del 4F, que eran sudamericanos, como en el caso de Yuri Jardín, que es negro, parece que hay un comité racista que lo que esconde detrás es un modus operandi, ¿no?, de coger a gente que según ellos puede ser más vulnerable o no tiene tantos recursos económicos o no pueden defenderse, ¿no?, como una persona que sea de aquí, por ejemplo. Sí, no tiene como esos privilegios, ¿no? Exacto. Y a partir de aquí empezamos el trabajo de investigación, junto con la directa. O sea, son 2 años, junto con la directa, de trabajo de investigación y 2 años en los que habéis tardado en rodar. Un año y medio. Un año y medio. Sí, sí. Vale. Porque, claro, o sea, no parece. Yo que he podido ver el documental en uno de los estrenos, que después hablaremos un poco de todas las presentaciones que estáis teniendo, ¿no? No parece en el documental, o sea, parece que casi que llevaréis desde el principio, ¿no? Porque la forma de explicarlo, un caso tan enrevesado, con tantas variantes que ha ido cambiando, con personas entrando en prisión, ¿no?, con Rodrigo Les y Juan cuando entraron, después cuando salieron quedó Rodrigo, después ya salió Rodrigo, la entrada de Patricia, realmente parece que lo hubierais vivido, ¿no?, realmente el documental. Y sembra, o sea, parece mentira que en un año y medio hayáis podido hacer un trabajo semejante, la verdad. Bueno, la verdad es que el caso ya lo conocíamos desde el principio, o sea, desde que ocurrieron los hechos a nivel personal. Incluso, bueno, hemos estado en algunas de las manifestaciones, en algunas concentraciones. Un año y medio, bueno, un año y medio es bastante tiempo, es relativo, ¿no? O sea, hablamos del trabajo audiovisual. Pero bueno, hemos tenido bastante ayuda de todo el entorno, de gente que ha estado implicado en el caso desde el principio también, que sí que tenían material, que nos han cedido materiales grabados durante todo el proceso. Y bueno, la ayuda de la directa también, ¿no? Toda la información que durante estos años la directa ha ido recopilando, ¿no? Y mucha gente que nos ha ayudado, ¿no?, a reconstruir esta historia, ¿no?, y poderla explicar. ¿Cómo ha sido la acogida en las presentaciones que habéis tenido? O sea, la respuesta un poco del público, porque yo personalmente, cuando lo vi, a mí me pareció de una veracidad demoledora y lo que voy constatando cuando he ido preguntando a algunas personas más es, bueno, cómo realmente ha habido. A la gente le toca mucho el documental y lo ve muy bien explicado, ¿no? Entonces, quería preguntaros, ¿cuál ha sido la acogida así en general? Bueno, desde mi punto de vista creo que buena. Bueno, también es verdad que hacía cierto tiempo que la gente esperaba ver el documental, ¿no? Había una cierta expectación para verlo. el día que lo estrenamos en el cine de Vía Layetana, ¿no? Que bueno, además iba acompañado de la acción, de la ocupación del cine, ¿no? Para visibilizar el caso y también el tema de los espacios culturales en Barcelona. Yo creo que fue bastante bien, bastante buena, ¿sí? Y las siguientes que hemos hecho, tanto en el cine Alexandra, en Distrito 6, como en La Torna, bueno, pues siempre cada persona tiene su visión del caso y destaca ciertas cosas, o también nos han comentado que, pues, ¿por qué no habéis hablado de esto? ¿Por qué no habéis hablado de aquello? ¿No? Pero en general yo creo que es muy buena la acogida. Es verdad, tienes razón, que quizá también esa expectación que había, yo hacía tiempo que no se veía entre la gente debatir tanto sobre un documental, ¿no? Y yo hacía tiempo que no me llegaba tanto un documental. También quizá esa expectación, ¿no? Ya que ha sido un caso muy famoso en la ciudad de Barcelona, pues haya contribuido. Sí, bueno, un caso muy famoso, pero muy silenciado también. Efectivamente. Es decir, o sea, es muy famoso en ciertos ambientes o ciertos círculos, ¿no? Pero a nivel, si hablamos de público en general, es un caso que no se conoce, ¿no? Porque tanto la prensa como los partidos políticos, o sea, nunca han hablado, ¿no? Demasiado, bueno, por no decir nada, ¿no? De este caso. Entonces, bueno, lo que esperamos ahora es romper también estas fronteras, ¿no? De la gente que ya conoce el caso, ¿no? Y ir un poco más allá, ¿no? Y que se conozca fuera, ¿no? De la gente que nunca ha ido a hablar de este caso, lo conozca, ¿no? Y un poco la idea de hacer el documental también era romper ciertos códigos, ¿no? O sea, que no fuese un documental codificado, ¿no? O sea, no fuese un documental de autoconsumo, sino que fuese un documental que pudiese salir un poco también fuera. Bien, seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, en Radio Bronca 104.info. Estamos con la entrevista a la gente del documental 4F, Ni Olvido Ni Perdón. Y vamos a poneros y a obsequiaros, antes de continuar con esta entrevista, con un tema de Illinois, de su disco Killing Metrónomo, y el tema se llama concretamente For Wars. A ver si nos deja el internet ponerlo. Bueno, parece que nos tarda un poquitín el internet, pero como lo tenemos aquí también en formato ya MP3, pues ahí va para vosotras. We'll be right back. Hablemos de las presentaciones y un poco para que nos contéis cómo fue, ya que algunos no lo pudimos vivir, cómo fue la presentación el día 8 con el estreno en el cine rebautizado Patricia Eras. Bueno, pues fue, la verdad es que yo tengo como lagunas de ese momento, porque quizás porque los nervios o toda la tensión acumulada de antes del estreno, pues quizás me perdí algunas cosas y no soy más adecuado para hablar, ¿no? Pero bueno, fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque vino mucha gente. Mucha gente que además venía engañada, porque nosotros habíamos convocado el pase en otro sitio. No podíamos desvelar el lugar donde se iba, realmente donde se iba a pasar la película. Aunque también dábamos la opción de que la gente lo pudiese ver en RAI si no se sentía cómoda entrando en este cine. Y bueno, un poco yo vi como ilusión, ¿no? O sea, la gente al principio se quedó un poco parada, ¿no? O sea, al ver a dónde íbamos, pero después, no sé, la gente, por lo que me comentó, pues les había gustado mucho, lo vieron con mucha ilusión, ¿no? Sí, además es que, claro, ya en sí hay un trato bastante exquisito con un caso que ha dolido tanto, ¿no? Y a tanta gente, a mí me parece que hay un trato exquisito y un acercamiento muy, muy certero. Me refiero a todas las personas que han tenido que sufrir años de prisión, ¿no? Realmente por la cara, ¿no? Por estar en el sitio que no era adecuado en el momento más inoportuno, ¿no? Y vaya, creo que también eso toca un poquito, ¿no? A la gente que lo ha visto, me refiero, vaya, como para que haya esa reacción de sí, emoción. Claro, nosotros quizás también ya tenemos cierta distancia con la historia, o sea, porque, bueno, de verlo tantas veces, claro, ¿no? De trabajar en él, pero sí que es verdad que lo que comenta la gente cuando sale es que es muy duro, ¿no? Es una historia muy dura, ¿no? Pues realmente lo es, ¿no? Claro, efectivamente. Y otros comentarios también apuntan a que, bueno, que el documental te mantiene en tensión todas las dos horas, ¿no? Sí, que duran. Sí. Eso es cierto. Yo incluso, vamos, si hubiera sido un poco más largo, no me hubiera importado, y son 110 minutos, ¿no? De metraje, y eso es algo que se dice que no se hace en absoluto largo. Cuéntanos, ahora mismo, ¿Cómo está la campaña del 4F? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar, ¿no? Que yo creo que también este documental forma un poco, está apoyando toda esta campaña. Si nos lo podrías decir. Bueno, sobre la campaña de desmontaje 4F no te puedo decir nada porque nosotros no decidimos, no estamos, aunque sí, bueno, estamos, apoyamos todo lo que se haga desde allí, pero no sabemos qué es lo que se va a hacer desde la campaña. Desde el documental, sí, desde el documental te puedo decir que, bueno, que ahora mismo estamos iniciando una serie de pases, de proyecciones allí donde se nos pide que se pasen, ¿no? Esta semana nos vamos a Manresa, el sábado creo que estamos en el Antic Teatre, y próximamente habrá pases en La Gordísima, en el Prat, y a finales de julio vamos a Madrid a presentarlo. ¿Se prevé esto una difusión por internet? Porque claro, el documental en sí fue financiado a través del micromecenaje, ¿no? Del crowdfunding. Sí, bueno, al iniciar el documental hicimos un crowdfunding de unos 4.000 euros, creo que 4.700 euros, que bueno, que ha cubierto una pequeña parte del trabajo del documental, ¿no? En el que no hemos cobrado nada, ¿no? La gente que hemos trabajado. Está pensada desde el principio, o sea, desde el principio la idea era, bueno, este documental ya lo dijimos en el crowdfunding, en el proyecto, que sería hecho con licencias libres, o sea, que de libre difusión. Ahora estamos en el momento de estamos trabajando en los subtítulos y en traducirlo al castellano también, y en el momento que tengamos las dos versiones, digamos catalán y castellano, entonces es cuando lo liberaremos, ¿no? Que yo creo que será más o menos, coincidirá con las presentaciones de Madrid. Pero bueno, no lo tenemos acabado. Sí, porque poco a poco también empieza a llegar voces de gente de fuera de Cataluña que quieren, ¿no? Y después de ver el tráiler, que quieren visionar el documental. Y bueno, aparte también en Chile, ¿no? Que hemos de decir que es el único de los pocos sitios donde es un poco, ha salido a los medios de comunicación comerciales todo el caso del 4F, ¿no? Debido al origen de dos de ellos. Sí, sabemos que en Chile es un caso en el que hablan los medios, los, los medios, los mainstream, ¿no? O sea, hablan de este caso, ¿no? Es el único sitio. Quizás porque dos de los chicos, ¿no? Que están involucrados en el caso son chilenos. Y ahí les ha tocado más. Pero bueno, o sea, no, tampoco conozco más de allí. Y una penúltima pregunta, ya casi, para acabar, medio acabar la entrevista. ¿Cómo en el círculo más cercano a todos los encausados en el montaje del 4F, cómo se ha recibido el documental? Bueno, pues ha sido complicado, porque bueno, hay que entender que todo el entorno, o los entornos, ¿no? Mejor dicho, de los entornos, ¿no? De los afectados del caso, pues han sufrido mucho estos 7 años, ¿no? Ha sido muy duro para ellos, para ellas. Y bueno, ha sido complicado desde nosotros, que veníamos un poco, que entramos como un elefante en una cacharrería en este caso, a queremos hacer un documental, ¿no? Quizás no se entendió bien nuestra intención desde al principio, luego sí que fue mejor. Pero bueno, es complicado porque hay mucho dolor ahí en medio, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Y la verdad que el resultado es, o sea, a nivel de, para propagar lo que es la verdad del caso y lo que está más cerca de la verdad como trabajo, la verdad que a nivel de difusión se os ha de felicitar porque consigue el efecto de difusión y digamos, yo desde por lo menos desde Radio Bronca creemos que sí, que y desde la tele Puncat creemos que sí que va a romper esos círculos porque no te deja indiferente en absoluto. Esperemos. Espero que sí. Muy bien, pues si nos quieres decir concretamente alguna convocatoria así, pues no la tengo apuntada, y no creo que es en el día 20, el jueves 20 estaremos en Manresa en la Ateneu La Sequía. Sí. Creo que hay un sopado antes y luego hacemos la proyección de Cine la Fresca. Y así próximas, creo que el sábado es en el Antic Teatro. También una hora 7. Pues 8, no la recuerdo, pero no sí, por la tarde, noche. Estén atentos al Facebook de. Y al Twitter de 15M Barcelona TV. Y hay un Twitter que es, bueno, es del documental, que es @documental4F, @documental4F, que es desde donde vamos anunciando todas las convocatorias y todas las novedades del caso. Y también en Facebook hay una página en Facebook que es documental4F. Y si quieren también más información del tema, está la página web documental4f.cc. Correcto. Donde están los trailers y diferentes informaciones, alguna entrevista incluso, quizá, creo recordar o no. No, la web, la verdad, es, creo que es ahora mismo más fiable el Facebook, que es lo que actualizamos con más regularidad. La web lo vamos actualizando, pero quizás hay cosas que quedan un poco desfasadas enseguida, porque como hay tantos pases, a veces no tenemos tiempo de. Pues nada, los analógicos tendrán que coger y darle al internet y a las redes sociales. Bueno, también en el momento que se salga, que se libere la película en internet, seguramente también habrá una distribución de copias en DVD. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si quieres añadir alguna cosa más, pues desde aquí, tanto desde Radio Bronca como desde la tele.cat, tenéis los medios libres a vuestra entera disposición. Así que tuyo es el micro, si quieres añadir alguna más. No, porque muchas gracias por la difusión y por el interés en el documental vuestro. Muchas gracias a vosotros y nos despedimos desde aquí. Bien, aquí hemos escuchado la entrevista a uno de los realizadores del documental 4F, Ni Olvido Ni Perdón. Y bueno, aunque las convocatorias estaban un poco desfasadas, ya que el vídeo, que era para la tele, y el audio fue hecho pues en junio, y no hemos podido desde entonces nosotros aquí en el programa ponerlo. Pues que sepáis que, por ejemplo, la próxima convocatoria que tenéis para poder ver este documental es ahora mismo, concretamente hoy mismo, jueves día 11 a las 8 de la tarde en el Pop La Sec, en la Asociación Cultural Magín, Carrer Tapioles número 12, calle Tapioles número 12, Y bueno, pues si estáis escuchando esto, corred para allá porque todavía podéis ver bastante trozo del documental y merece la pena verlo. No os lo perdáis porque personalmente es uno de los documentales que más a mí me ha tocado la fibra en mucho tiempo y está muy, muy bien hecho. Bueno, vamos a seguir con un temilla de un grupo alemán de mujeres que nos encanta aquí a la gente de Cinco Bárbaros en la Cabeza. Se llaman Candelilla, ya las hemos puesto varias veces. Esta canción se llama 30 y bueno, pues queremos recordaros o anunciaros, si no lo habíamos dicho antes, que estas buenas mozas vendrán por aquí, por Barcelona, sobre el 12 de octubre más o menos. En un concierto que organizará el colectivo de Ojalá esté mi bici y seguramente en el Casal de Roquetas, pero ya se anunciará porque queda mucho tiempo para esto y para su gira, que sabemos que irá a otros lares como Zaragoza o Salamanca, por algunas ciudades a las que tocarán este grupo Candelilla. Y nada, ahí os dejamos con su tema 30 de su disco Heart Matter, que la han sacado hace muy poquito y que como el resto de ellos, la canción son un número en concreto. Así que este es el número 30. Ahí va. Easy, my foolish friend, bedenk, mit der Hand, die du noch frei hast, halte ich fest, an meiner will wandern, die Zeiten und die Innerlichkeiten, und wie Rita sagt, part by part, oder wie Rita auch gerne mal sagt, part by part. Und hier unsere Hände, zick, zack, mancher Lack. Los sonidos de Picore nos acompañan, como siempre, Memorio, gran tema, gran tema. Y bueno, habéis escuchado antes Candelilla, como hemos dicho. Bien, este es nuestro último programa de la temporada. No lo hemos dicho hace al principio, pero vaya, que lo sepáis que os quedan 15 minutitos de 5 bárbaros en la cabeza hasta que volvamos en septiembre, como hemos dicho, y esperemos en Viciosos. Y no nos queremos ir sin hablar de una campaña que se está llevando a cabo, que es una campaña que se llama Mónica Absolució, GIE Disolució, que concretamente es una campaña contra los abusos policiales y la ayuda por la absolución de Mónica. Mónica es una activista de Tarrasa que a la cual la denunciaron los agentes 153 y 272 del Grupo de Intervención Especial de la Policía Municipal de Tarrasa, una especie de antidisturbios de la policía de Tarrasa, y bueno, pues la acusan de atentado contra la autoridad y demás cosas por presuntamente haber agredido a dos agentes. Ella también les denunció por una detención ilegal y por maltratos y por torturas. Pues bien, el juicio fue el 4 de julio y bueno, pues no acabó. Y se va a volver a... Bueno, van a acabar las conclusiones de los abogados, de la defensa y de la acusación, concretamente el lunes 22 de julio a las 11:30, justo delante de la Audiencia Provincial de Barcelona. Antes, el jueves 18 de julio a las 8 de la tarde, hay una concentración delante del Ayuntamiento de Tarrasa. Ya sabéis que la represión no coge vacaciones, así que todo el mundo, tanto el jueves 18 a las 8 delante del Ayuntamiento de Tarrasa, como el 22 a las 11:30 de la mañana, delante de la Audiencia Provincial de Barcelona, que esto está ahí en el Passeig Lluís Companys, al lado de Arco de Triunfo. En cuanto al juicio que hubo el 4 de julio, pues queremos señalar desde aquí, desde Radio Bronca, pues que de primeras hubo provocaciones policiales por unos 15 terroristas de Estado, ¿no? Con tejanos y camisetas negras que tenían una actitud desafiante y provocadora, ponían con las letras de GIE, grabando a la gente a la puerta del juzgado. Impunemente, estos terroristas de Estado del Grupo de Intervención Especial de Tarrasa, pues se dedicaron a grabar a la gente que estaba allí concentrada. Y bueno, pues en el juicio hay que decir que Mónica estuvo bastante bien y que se la intentaron provocar tanto por parte de la fiscalía como de con las risas de unos cuantos agentes de este GIE, Grupo de Intervención Especial. Pero concretamente queremos señalar que tanto el policía con el número de placa 153 como el 272 incurrieron en diversas contradicciones, cosa que Mónica no hizo. Concretamente, además se desmintieron algunas de las versiones que daban los policías, ya que el agente 153 decía que en 26 años de servicio no se había lesionado nunca y que una lesión en el dedo, que por eso le pedían atentado contra la autoridad a Mónica, pues se le había provocado una capsulitis, en concreto se había provocado ella. Pero el médico forense pues aportó un documento médico que demostraba que esta lesión se la había hecho en una detención anterior 10 días antes, tal como este agente había declarado al mismo médico que le atendió. Y en cuanto a la segunda lesión, que se dice que fue causada por Mónica, que fue un arañazo, ¿no? Esto es lo que hacen, ¿no? La policía te dicen porque tengo una lesión en el dedo, que a lo mejor te has hecho de golpear a alguien con el dedo, y un arañazo, ¿no? Eso es lo que te piden atentado contra la autoridad, cuando pues ellos impunemente te pueden torturar, como se ha demostrado en infinidad de ocasiones, o sacarte ojos, como hacen los Mossos de Escuadra. Pues bien, este agente 272 dice que durante la detención Mónica le arañó, pero el mismo médico forense reconoció que eso podía ser de una reacción alérgica que podía haber tenido previamente. Además, en la declaración de los dos policías, dijeron que iban vestidos con el uniforme del grupo de intervención especial, que es un mono integral oscuro y de tipo militar, y con manga larga, con lo cual es imposible que nadie pudiera arañar los brazos de estos terroristas de Estado. Bien, vamos a poner un temilla con el cual nos vamos a despedir casi prácticamente. Quizá pondremos otro epicor después si tenemos tiempo, pero de momento vamos a poner un tema de un grupo que nos encanta. Se llaman Desguace Beni, que tocaron aquí en directo en un pedazo de sitio que se llama La Faena 2 en Madrid. Quizá el sonido es un poquito así, pero nos da igual, porque todo lo que se hace en este sitio, en La Faena 2, nos llena de gozo y alegría, y saludamos desde aquí a la gente de La Faena en Madrid. Así que vamos con Desguace Beni. Bueno, aquí continuaba Desguace Beni tocando en La Faena, pero no vamos a seguir con ellos, Vamos a acabar ya esta temporada en solitario, ya que mi compañero no se ha dignado a venir, ninguno de los 10 estos de verano, el mierdas de él. Y pues nada, queridos oyentes, queridas oyentas, acabamos este añito y esta temporadita. Para nosotros los años van de septiembre a junio, julio, ya lo sabéis. Y no queremos finalizar sin volver a dedicárselo al señor Uri Caballero. Y para ello pondremos un temita en directo de uno de los últimos grupos o proyectos que tenía, de los más recientes, que era Montserrat. Concretamente este tema se llama también igual Montserrat y está grabado en el Centro Social La Astilla el 25 de mayo. Damos las gracias al señor Punquique por colgarlo y vaya, para que lo podamos poder nosotros. Así que queridos, queridas, sigan en la lucha, la represión no coge vacaciones. 22 de julio, 11:30 de la mañana, Passeig Lluís Companys, Audiencia Provincial de Barcelona, todos para apoyar a Mónica de Tarrasa. Y si quieren ver a Desguace Beni, miren su Facebook porque van de gira este veranito por el norte. Y nada más, os dejamos con Montserrat. Hasta septiembre. Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.